El Congreso de la República está planeando acabar con las libertades del pueblo guatemalteco. Esto pretende logrando reformar las siguientes leyes. 1. Reformar la ley de orden público para evitar que nos organicemos y manifestemos públicamente. 2. Reformar la ley de las organizaciones no gubernamentales para evitar que las organizaciones no gubernamentales apoyen los movimientos ciudadanos. 3. Reformar la ley de apoyo a la fuerza civil para militarizar el país bajo el pretexto de resguardar la seguridad interior. 4. Reformar el Código Penal con nuevas figuras ambiguas para incluir a todos, ciudadano manifestante, dentro de la figura terrorista. Esta figura entraría disfrazada como dirigida solamente a las maras. Compartamos esta información para motivar la organización popular que evite estos extremos que pretenden aprobar los diputados durante las festividades de Semana Santa. Este es un mensaje de la Red de Organizaciones de Educadores y Educadoras Populares, Red CAT, con el apoyo de esta emisora.